en Guatemala. La ornitóloga nicaragüense radicada en Guatemala, Salvadora Morales, es una pajarera y en esta entrevista habla sobre la Ciencia Ciudadana, una iniciativa para documentar la migración de las aves. La nota la trae Herbert Reyes desde la ciudad de Guatemala. La creciente expansión edilicia en la capital de Guatemala ha empujado desde el año 2015 a un grupo de aves, una bandada de garcetas, a alojarse obligadamente en una pequeña área verde del barrio La Morera. Estas aves se reposaban y alimentaban en la zona de Cayalá y bosques aledaños. En los últimos años, estas pequeñas estepas o bosques se convierten en fortificaciones de cemento en donde la avaricia ha construido centros comerciales, grandes complejos habitacionales y embellecidos espacios para conciertos, en lo que un día fueron el hábitat de muchas especies de aves. Los vecinos de dicho barrio, asombrados por la presencia de las aves, pero con el desconocimiento sobre la materia, comenzaron a llamarles gaviotas. Salvadora Morales, experta ornitóloga nicaragüense, nos solicitó algunas fotografías para identificar las especies de aves que se alojaron en ese espacio. La ornitología es una rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves. Más allá de su documentación estética, pajarear, como lo define Salvadora, nos ayuda a documentar el paso de aves por la región mesoamericana. Comprender la migración de las aves, respetar su hábitat, es de suma importancia para la conservación y preservación de las especies. Actualmente, la fotografía ayuda a realizar ese trabajo en modo más inmediato. Además, existen manuales y métodos para el reconocimiento y diferenciación entre las mismas especies de aves. Salvadora, la pajarera, como le conocen en Nicaragua y otros lugares de América Latina, ha compartido foros y dictado conferencias sobre la experiencia con las aves. También ha fundado el Club de Observación de las Aves allá en Managua. Cada vez que puede, le gusta ir a pajarear y compartir la experiencia de identificar las aves. Ahora ella nos comparte algunas de sus impresiones sobre este trabajo. La importancia que tiene documentar fotográficamente las aves, pues depende del enfoque. Uno es netamente el enfoque que es para divertirte, para pasarla bien, porque simplemente te gusta y te genera esa recarga de adrenalina. Y la otra es desde un enfoque científico, que desde una fotografía puede generar muchísima información y aportar a la ciencia. Desde la especie que estás observando, a la que fotografiaste, muchas veces la imagen te puede determinar incluso, por ejemplo, la edad, si es un joven, si es un adulto, el árbol en el que estaba, que te puede dar datos en un futuro y si andas buscando cómo reforestar, pues qué árboles son las preferencias de uso y que tienen cierta utilidad para las aves. El equipo mínimo necesario. Realmente muchas veces son simplemente tener los ojos y estar atento a lo que te rodea. Ya si quieres incursionar en el mundo del aviturismo un poco más, entonces necesitas mínimamente un par de binoculares, una guía de identificación de aves que te permita poder saber a quién estás viendo, porque ese sí es un detalle muy, muy importante, la especie. No es información si me decís vi un pajarito que era azul. O sea, nadie sabría quién es. Entonces, es súper importante poder contar con esa guía. Hoy en día hay aplicaciones gratuitas que puedes bajar. Una de ellas es Merlin, que trae las especies más comunes que vas a tener en tu país y trae las fotos. Entonces, te puedes ir familiarizando con sus nombres, puedes usar los nombres comunes o los nombres en inglés. Nosotros siempre hemos recomendado los nombres científicos para Latinoamérica porque el nombre común varía de una esquina a otra. Mira, hablando de documentar, en los últimos años hay varias iniciativas que se han venido desarrollando. Una de ellas es la Ciencia Ciudadana, que precisamente es para que la gente común, la gente pueda participar de poder contribuir a la ciencia desde los distintos espacios en los que se encuentra. Entonces hay una página que también está como aplicación en el teléfono, que es www.ebird.org, donde uno puede abrir una cuenta e ir ingresando los datos de su comunidad, los datos de un área en particular, de las calles, de las cuadras, donde quieran. No hay restricción. Siempre y cuando el primer paso siempre es adquirir el conocimiento, las herramientas para poder identificar adecuadamente las aves. Porque hay personas incluso ciegas que participan de este tipo de actividades porque las aves puedes identificarlas, ya sea por sus marcas de campo o por sus cantos. Entonces puedes escuchar en el fondo ahorita, por ejemplo, mientras estoy hablando, hay un pájaro cantando. Esa es una paloma aliblanca. Yo viví de pequeña en una comunidad indígena, Misquita, a la orilla del mar, acá en Nicaragua. Y yo probablemente estaba rodeada de pájaros, pero nunca los vi. Fue hasta que llegué a la universidad, que en un curso me tocó experimentar el tema de la identificación de las aves. Y fue como abrirme un nuevo mundo. Me di cuenta de todo lo que nos rodeaba. Cobró muchísimo más sentido regresar a la comunidad y poder ver las aves que hacen uso de la comunidad y de sus hábitats naturales que lo rodean. Y yo quisiera invitar a todos y todas a que hoy empiecen con la observación de aves y que empiecen por su jardín. ¿Qué especies hay? ¿Qué colores tienen? Y podríamos hacer un ejercicio. Si te mandan así como las características de qué vieron, qué colores tenía en la cabeza, qué colores en la espalda, si era grande, si era pequeño, más o menos, que pudieran hacer como una descripción y pues podemos hacer el intento de ver si podemos identificarlo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes.